Bueno, la verdad es que me comuniqué con ustedes porque digo, si nosotros como familia, en el uso que le damos, nos está resultando catastrófico el acceso al transporte urbano, no quiero imaginar las otras familias acá en Punilla Sur o en otras localidades que no tienen boletería cerca y que encima dependen, yo pienso en los trabajadores que tienen que ir y venir y no tienen otra opción, excepto el colectivo, o los adolescentes que también no tienen otra opción. A nosotros cuando nos frustramos terriblemente, bueno, recurrimos al auto, pero no es el caso de todos. En nuestro caso, la verdad es que recibimos la llegada del team con la resignación optimista, porque también pensé, bueno, mejor, los colectiveros no están haciendo cambio mientras que manejan. Y en septiembre bastante bien funcionó, pero repito, como estamos en San Antonio, para cargar el team, o tenemos que ir a la terminal, que en mi caso, de mi casa, en auto, hasta la terminal, es media hora, donde hay ahora se encuentran grandes colas, más de una hora de espera para cargarlo en persona, y varios boleterías que no lo hacen. Y si lo cargas online, a través del sistema de ellos, sí, no se activa el monto, y no se activa, entonces tengo dos adolescentes que dependen del colectivo un montón para transitar para la zona. Tenía 3,000 pesos colgados desde el 7 de octubre, sí, en mi tarjeta TIN, que dice aprobado el pago, pero no se activa, entonces voy, además, lo cargué cuando salía 200 pesos el boleto, ahora sale 250, tomo la mañana del trabajo el otro día, el lunes, y voy hasta la terminal. Mi hija tiene que usar el colectivo para otra cosa, entonces le digo, bueno, usar dinero porque yo estoy llevando su tarjeta para hacer el reclamo. Entre varias cosas que no funcionan, no es constante la recepción de los colectiveros el dinero. Algunos dicen que sí, claro. Otros dicen que no. Algunos, nadie da cambio. Entonces, mi hijo, por ejemplo, han sido testigos a trabajadores subiendo con 500 pesos, con la tarjeta cargada, que sin el monto activado, entonces tiene que pagar con 500 pesos y perder 300 pesos. O sea, son todas cosas que aunque vos quisieras hacerlo con la mejor voluntad como usuario, no funciona, no hay dónde reclamar. Bueno, vuelvo con la anécdota. Eso sí. Es lunes. Mi hija tiene que usar efectivo. Sube el colectivo. Simultáneamente yo estoy en la terminal donde el inspector de Sarmiento me está diciendo en persona muy amablemente, quédate tranquila señora, que se puede usar efectivo en el colectivo. Y en el mismo instante, mi hija que está intentando subir el colectivo, el chofer dice, no, mira, tenés que hablar con otro usuario que te preste la tarjeta porque yo no recibo el Sarmiento, es el mismo. Pero mira, en el mismo momento, por suerte había una mamá conocida que le prestó la tarjeta, mi hija le dio, para poder subir. Y yo, en la terminal, pude activar parte del monto en la ventanilla del fonobús, pero el otro monto lo tengo que cargar a través de un Sarmiento. Eso no está ni publicado ni explicado en ningún lado. Esa es una nueva modalidad. Si todo eso suena rarísimo, es porque es rarísimo. Ahora, si vos cargas online, no se activa automáticamente, supuestamente se activa cuando usas la tarjeta en la compañía en la cual cargaste online. Alex, en primera instancia, y cuando vos haces la carga online, ¿no? ¿Te dice un plazo de en cuántas horas va a estar disponible ese dinero? ¿Esa información sí está presente en la página? Dice dentro de 24 horas. Sí, ¿y pero, eso es real? No. En septiembre cargué varias veces, dos o tres veces, y funcionó. Dentro de 24 horas se activó. Y después en octubre dejó de activar y no nos animamos a meter más plata en la tarjeta porque ya tengo 3,000 colgados. Entonces voy hasta la terminal y resulta que ahora lo tenés que activar. Ahora, lo que sí quiero, a través de la compañía en la cual lo cargaste, porque en el TIN, cuando cargas online, tenés que elegir una empresa, Fonobús, Sarmiento, pero cuando usas el TIN, lo podés usar en cualquier línea. Entonces, por ejemplo, nosotros en Punilla Sur, que encima no podemos cargar en persona, mis hijos no van a cargar, usan la tarjeta para ir de acá a San Antonio de Chocruz, en la mayoría de los casos, que encima los dos adolescentes reciben muy maltrato, pero porque los colectiveros están ya tan estresados que ya la calidad, digamos, mi hijo de 13 años no quiere subir más, porque es harto que lo reten por usar la tarjeta, por no usar la tarjeta, porque la tarjeta tiene dinero, no tiene dinero, es un caos. Claro. Cuando, como es, cuando vos cargas online, por ejemplo, si yo cargo, mire que, ¿cómo vas a hacer algo tan confuso? Por Dios. Mi hijo usa Fonobús y Sarmiento. Entonces, si yo cargo eligiendo Fonobús, pero él sube un Sarmiento, no se activa la carga. Claro. Tiene que saber qué colectivo va a pasar primero en la parada. Imagínate, con que ya no pasen con regularidad. Y repito, no están yendo a laburar. ¿Y los trabajadores cómo hacen con todo eso? Sí, lo que planteabas también es esta cuestión donde, ante las dificultades que empezaron a existir, sobre todo en el interior de la provincia de Córdoba, con respecto a la tarjeta, ni siquiera se aplica hoy la resolución del propio secretario de Transporte de la provincia de que todas las unidades deberían continuar aceptando efectivo, ¿no? Estar preparadas para aceptar en efectivo el monto del boleto y aparte para dar el vuelto correspondiente, ¿no? Y eso no está sucediendo, lo que obliga a las localidades que no tienen una terminal y que no pueden cargar en las boleterías de su localidad porque no existen la tarjeta, hacer este recorrido que vos decías, ¿no? Desde Villa Santa Cruz del Lago, por ejemplo, nos comentaban venir a Carlos Paz, desde Tante a Carlos Paz, desde San Antonio a Carlos Paz, desde Cuesta Blanca a Carlos Paz, ¿no? En esta zona cercana, que pienso, del sur del departamento Punilla. Y estás hablando de horas y horas perdidas solamente para cargar, porque encima, cuando vas hasta la terminal, tienes que hacer una cola interminable. Si algo cambió desde el lunes, eres solamente Sarmiento cargando en persona. Y si lo querés usar, el sistema que ellos mismos nos imponen, que es pagar online, tenés dinero colgado ahí generalmente 24 horas y después recién lo tenés que activar a través del colectivo. Entonces, ¿qué? Tenés que cargar en... En nuestro caso, como familia, estamos pensando, listo, bueno, ponemos 1,000 en Fonobús y 1,000 en Sarmiento, así se activa, depende cuál pase primero. Claro. Pero es insólito, digamos. Alex, ¿cuánto te tomó a vos hacer todo el trámite ahí en la terminal? ¿Qué plazos no te llevó esa mañana que viniste para poder concretar que impacte la carga en la tarjeta? Y también preguntarte si tenés alguna respuesta, dieron alguna respuesta desde Fonobús de por qué esa boletería que antes estaba haciendo carga y entregaba tarjeta hoy no lo está haciendo. Mira, fui, o sea, repito, tengo media hora en auto, además de no trabajar esa mañana, voy hasta allá. Vi la cola en el Sarmiento, dije, no, ni loco, encima de todo el resto, porque la frustración es también que estoy haciendo lo que me piden que haga. Estoy cargando online, estoy haciendo todo lo indicado y no tengo acceso a mi dinero, mis hijos no pueden usar el colectivo. Cuando suben la frustración de los colectiveros, quiere decir... A veces los colectiveros no los dejen entre los chicos, entre los usuarios, compartir tarjetas, no dejen gente subir. Es terrible. Vuelvo a tu pregunta. Vi la cola, vi que como Fonobús tenía un cartel que decía no cargamos TIN y no vendemos tarjeta TIN, pero no había una cola. Voy allá muy amablemente, porque todos los trabajadores también no dan más con todo esto. O sea, yo mal que mal vuelvo a mi casa y mi vida es normal. Pero para todos los trabajadores del transporte, los dos, tanto Fonobús como Sarmiento, dice, la empresa TIN y Mercado Pago son una empresa ajena a nosotros, no tenemos nada que ver. Entonces, por ejemplo, cuando no pude acceder al dinero que yo puse en Mercado Pago, intenté hacer el reclamo y no te deja en Mercado Pago por el servicio no recibido. En el Fonobús me dice, bueno, muy amable y muy... dándome la razón por lo ridiculez de todo esto, me pudieron activar una tarjeta. Ese fue el instante. Y ahí, a través de todo el ruido y quilombo y la ventanilla, me pudieron explicar que para activar el otro tenía que ir a Sarmiento. viendo la cola y viendo que había inspectores, me fui derecho a los inspectores. Ahora a mí, una mamá de casi 50 años me dan bola. A mi hija de 17 años no le van a dar bolas, le van a obligar a hacer la cola. Uh-huh. Ahora en Sarmiento también los inspectores muy amablemente, también igual de frustrados, pero todas las seguridades que me dio ahí, de usar dinero, de que los colectiveros no pueden maltratar a los usuarios, de que va a seguir siendo híbrida, especialmente durante verano, por cuestión de los turistas, como es, toda esa seguridad que me dio en el mismo, en el acto, ya no era en verdad, porque mi hija estaba tomando el colectivo y ese no era el caso en el mismo Sarmiento. Tomé, o sea, entre todo, entre que salí, fui y volví a mi casa, sí, 2 horas. Uh-huh. En lo cual tampoco, si estamos hablando en familia, táctica, a ver qué hacemos, pero para tomar un colectivo. Claro, lo que antes era ir a la parada, sencillamente con el monto del boleto en el bolsillo, subirse y llegar a destino, con las demoras que sabíamos y las dificultades que existen de frecuencia del transporte interurbano, hoy lo que se presentó como una solución está complejizando todo el acceso al transporte en distintos niveles, ¿no? Desde que no aceptan el efectivo, desde que no te den el cambio correspondiente, hasta que no puedas utilizar la tarjeta porque no impactó la carga. Exacto. Y genera una sensación de impotencia muy terrible. Así que no hay más colectivo. ¿Qué? Digamos, yo estoy cumpliendo, estoy haciendo lo que me piden. Mi hijo están haciendo lo que piden y aún así no saben con qué se van a recibir, ya no saben qué trato, qué circunstancia, qué realidad se encuentran cuando suben el colectivo. El inspector de Sarmiento muy amablemente me dice, bueno, por favor, llamen al interno de Sarmiento. Cada vez que hay un chofer con maltrato, que no da cambio, que no recibe, avíseme porque no corresponde. Entonces yo pido a todos los usuarios que levantemos la voz, porque me parece terrible que estamos siendo tan, aceptándolo como que merecemos esto, porque así es, digamos. Claro. Alex, hacías mención a una parte clave también de la cuestión, ¿no? ¿Qué crees que va a suceder en el verano con respecto a esta situación y a la demanda que tiene, ¿no? Por la temporada el sistema de transporte interurbano. Yo creo que yo voy a poner un par de reposeras acá en la Municipalidad de San Antonio y vender pururú y ver cómo abre el escenario, porque va a ser un caos. Y me sorprenda un montón que todos los intendentes y la gente con poder en Echocruz, Cuesta Blanca, Mayuzuma, San Antonio, Chalahuasi, no están negociando desde ya. Si toda esa zona vive de turismo, ¿qué piensan que va a pasar en verano? Si eso ya es un colapso para los usuarios locales, ¿qué piensan que va a pasar en verano? Mi sobrina vino de Córdoba hace 3 semanas, tiene Red Bus. Ella es de la ciudad de Córdoba. Quería tomar el Sarmiento en la Plaza San Martín. No tenía tarjeta. Caminó hasta la terminal de Córdoba. Hizo una cola de 40 minutos para comprar la tarjeta SIM. Y ahí recién pudo venir a San Antonio en el colectivo. Y ahora además le quedó colgado porque el monto mínimo que tenés que cargar en ese momento era 800 pesos, de lo cual ella usó 400 pesos. Vuelve a Córdoba y tiene una tarjeta TIN con 400 pesos que no puede usar. Y ella es de Córdoba y más o menos entiende dónde está la terminal, cómo hacer las cosas. Pero los que son de otras provincias, más lejanos, es un catástrofe. O sea, ¿quién pensó en todo esto? Es la pregunta que nos hacemos varias personas, Alex, ¿no? Digamos, quienes somos usuarios de transporte interurbano y lo urbano, es la pregunta. ¿Quién lo pensó? Porque, bueno, evidentemente hay muchas fallas, y bueno, es lo que vos nos estás contando, los testimonios que venimos juntando, ¿no? De que la gente se conecta con la radio y nos dice, che, está pasando esto con la tarjeta, lo vemos en la terminal, las largas filas y demás. La verdad que es un problema que en el verano es el interrogante, ¿no?, de cómo se va a resolver. Y ahora pienso que en relación a lo que decía con respecto a la Red Bus, quien tiene que manejarse en Córdoba tiene que tener la Red Bus, quien viaja en el interurbano tiene que tener la TIN, y quien aparte se tiene que tomar un colectivo en Carlos Paz necesita la tarjeta del urbano en Carlos Paz. O sea que uno tiene... ¿Hay otro más? Hay otra, sí. Yo iba al término de la nota, iba a contar algo, pero lo cuento ya. El otro día que venía viajando en un transporte urbano, en un urbano de Carlos Paz, había un contingente de chicos que iban a jugar al fútbol, ¿sí? Ahí en la canchita de Playas de Oro, venían de otra ciudad, estaban todos con las camisetas, creo que era de malagueño. Se habían bajado en la terminal de Carlos Paz, caminaron unas cuadras porque le dijeron que se tenían que tomar el urbano. El tema es que habían entendido que podían pagarlo con la tarjeta TIN. Suben sí. al urbano, todo, que eran como 15... No. Y bueno, le acercan, le quiere pagar al chofer con la tarjeta TIN y el chofer del urbano le dice, no, esa tarjeta no es. No. Y el padre quedó como diciendo, ¿y cuál es? Porque, bueno, y ahí, digamos, nadie, digamos, no se juntaba la cantidad de tarjetas prestadas como para pagar 15 boletos. Así que se tuvieron que bajar y esperar un interurbano. O sea, un lío, y era gente que es de acá, de malagueño, digo, no eran de tan lejos, pero bueno, va a ser realmente un problema la coordinación ahí entre los distintos sistemas, ¿no? El urbano, el interurbano, además de este problema que nos contás, Alex, de que la carga, presencial, digo, la tienen que hacer acá en la terminal de Carlos Paz, ¿no? Y que no hay otros puntos de carga, que ya nos habían dicho ahí en la zona de Villa Santa Cruz sí. del Lago, tenían que hacer lo mismo, ¿no? Venirse hasta Carlos Paz para cargar la tarjeta en la boletería de aquí de la terminal para poder tenerla ahí nomás, ¿no? Porque la carga virtual tiene estas falencias, ¿no? El tiempo sí. de carga... y después, bueno, que carga para una empresa. Y que tiene un extra, o sea, que tiene un sí. incremento también. O sea, la única forma de cargar la tarjeta sin que te hagan un recargo, justamente, es haciéndolo en la boletería. Por eso, las localidades que tienen terminal están en una situación completamente diferente de las que no tienen terminal. Y en Carlos Paz, por lo que decís, Alex, también se han reducido las bocas de carga porque hoy está cargando solo Sarmiento. Sí, es una crueldad. Sí. Yo ojalá que la persona que deliró con todo ese sistema anduviera con una mamá, con un cochecito que está en el fondo de Solares, que cargó en tiempo en forma, que camina 6 cuadras hasta la parada, que intenta subir, que el chofer le trata mal o no la deja subir y después tiene que de alguna manera llegar hasta la terminal para hacer el recargo. Ojalá que la gente que piense todo eso tuviera que tener un día así. Porque es una crueldad lo que están haciendo, es realmente una crueldad. Y además, todo ese recarga que hacen, eso sí fue extraño, en septiembre cuando las cargas virtuales no había que activar, que anda a saber eso, pero bueno, no lo tuvimos que activar, simplemente esperar 24 horas, todas las cargas, si yo puse 1.000, llegaba 800, si yo puse 1.500, me llegó 1.100. No sé, o sea, mínimo, y yo repito, no lo uso tanto como la mayoría de la gente que conozco, he perdido 1.000 pesos en todo eso, claro. Fácil, y no hay dónde reclamar, en ningún lugar, no sé, ese dinero que siempre faltó en las cargas antes, si es recarga, porque no está publicado, eso sí no está publicado. El email que figura en Mercado Pago de sí. la empresa TIN es un Gmail. Claro. muy poco serio. Además, todo esto sucede en el caso de Carlos Paz, la oficina del ERSEP está ahí, o sea, la gente del ente regulador de servicios públicos lo ve, y ahí han caído también varios reclamos. El tema es que, bueno, ¿cuál es la solución? Digo, no hay ninguna intervención ahí del ERSEP como para hacer que este sistema funcione y facilite las cosas y no las complique. Y si todo ese comunes depende de turismo, ¿qué van a qué claro, piensa que va a pasar con sus turistas este verano intentando llegar? Tal cual. Bueno, veremos, pero bueno, por lo pronto, gracias Alex, digamos, por compartirnos esto, ¿no? Y poder poner en agenda también lo que está pasando, porque bueno, tu testimonio se repite también con el de otros usuarios y usuarias. Lo que sí me dejó muy en claro el inspector de Sarmiento, que por favor, cada vez que hay un chofer que falte respeto a los usuarios y hay maltrato, que llame a la empresa Sarmiento y pide por la línea interna, me dijo, hablar con el inspector y que le avise cuál recorrido era, en qué horario, porque dice eso, dice estamos todos con problemas, estamos todos estresados y no por eso corresponde que nos maltratamos entre nosotros. Sí. Así que eso lo aprecié un montón. La verdad también lamento muchísimo lo que debería estar padeciendo todos los trabajadores porque ellos tampoco eligieron ese sistema, ¿sí? Claro. Por donde lo mire, por Dios. Así que, ¿cómo vas a complicar algo que funcionó por siglos y bien? El colectivo. Gracias, Alex. Bueno, estamos en contacto. Gracias a vos, Jorgelina, siempre.